a sipping whiskey need. Highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No tengo ni idea. ¿Cuántas reflexiones nos tenemos que estar haciendo en estos últimos tiempos, sobre todo en este año 2025? Los acontecimientos que están pasando por ahí lejos y en fin, un presidente que está alterando el orden del mundo, pues nos despertamos cada día con noticias tan diferentes, a veces contradictorias, pero no dejan de ser inquietantes. Al verlo, la situación que está tan lejos, ¿nos puede afectar aquí en Córdoba, aquí en nuestros barrios, en nuestra ciudad? Todo lo que se está hablando, se está discutiendo, se quiere hacer o no se quiere hacer, a veces sí, a veces no, en esas dudas que tiene quien está siendo como el sheriff de aquí del mundo, pues nos vemos en esos ritmos que a veces tendríamos que parar a pensar un poco y saber qué repercusiones puede tener. Nuestro siguiente invitado es una persona que reflexiona mucho y a mí me encanta hablar con él. Hablamos de tantos temas, sobre todo de naturaleza, de, en fin, de cómo cuidar el medio ambiente. Pero el medio ambiente también está incluido la forma y el modo de que tenemos que vivir, cómo vivir y de qué forma defender una situación que se puede alterar si la inconsciencia y la responsabilidad de líderes mundiales nos abocan a algo irremediable. Ojalá que no sea así, pero en todo caso queremos conversar de esto con Pancho Gamero. Buenos días, Pancho. Buenos días, Alex. Bienvenido, amigo. Gracias por venir. Sí. Sé que has venido nadando, en fin. La canoa. Con canoa. Aquí porque con está canoa. Una que... Sí. Oye, que el agua es importante, ¿no? Uf, pero es su dosis, ¿eh? Poquito a poco, no tan bestia. Poquito a poco. Pero bueno. Fíjate que tantas veces que me ha hablado de la falta de agua y, en fin, que... Y el agua que hay por debajo de la piel de Córdoba, ¿no? Es increíble. Ahora lo tenemos por arriba. Sí, sí, ahora lo tenemos por arriba. Oye, ¿y por abajo se va llenando también, si cae arriba? Claro, claro. Se va a otro proceso más lento, pero también va calando. Se va notando días después. Pero ya está, es otro proceso que va a otra dinámica. Pero bueno, de los acuíferos poquito a poco se van recargando y eso es muy positivo. Pues son grandes reservas, ¿no? Sí, son bolsas grandes, muy grandes. Muy grande. Hablaba un señor ayer, me decía que en un pueblo, que hay una donde se junta el agua, que no me sale el nombre, pero que está en un 93% y él de toda la vida que ha vivido ahí nunca ha estado tan lleno. O sea, que está beneficiando a la población la cantidad de agua que cae. Claro, hay que estar preparado tanto para cuando hay poca como cuando hay mucha. De ahí que el tanque de tormenta que se está ahora mismo haciendo en Córdoba, ¿no? Ahí, a la vera del Guadalquivir. Son para grandes contingentes de agua, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que está en todo el país, ¿no? La lluvia. El agua, sí. Sí, no sucedía. A veces yo al norte, a veces al sur, pero todo el país. Sí, al mismo tiempo, sí. Se me ha hecho a mí también extraño al verlo en la pantalla, sí. Es curioso. Está barriendo toda la península. Está siendo generoso esta vez. Como una pedrea grande la lotería, pues de gotitas de agua. Y queda vida, ¿eh? El agua es vida, siempre, ¿no? Que no falte. Que no falte. Pero también nos falta algo de análisis por lo que está pasando y de qué manera nos puede afectar. Conversábamos de ese tema. ¿Inquieta eso? Claro, porque es que este siglo XXI va a una velocidad que yo creo que vamos a vivir dos siglos en uno, ¿eh? Sí, ¿no? Para el ritmo que íbamos. Vamos a tener en parte esa suerte de vivir acontecimientos históricos como lo que estamos viviendo en estas semanas. Ya no te digo meses, sino semanas, ¿no? La verdad que va este mundo muy acelerado y hay que estar al tanto. No podemos descuidar un telediario, vamos. Pero claro, quien está marcando la pauta es un señor solo. ¿O no? Bueno, estamos hablando, ¿no? El Mr. Trump, ¿no? Sí. No creo, ¿no? Hay varios... Es que el mundo ya es multipolar, ¿no? Antes, ¿te acuerdas? Dos bloques, después cayó la Unión Soviética, que hiciera la hegemonía solamente para Estados Unidos, y antes ahora tenemos el mundo oriental, los chinos, los rusos todavía están ahí, no una gran superpotencia como el calificativo que tenía antes, pero está muy presente, ¿no? También está la India, ¿no? Efectivamente, la India ya ha cogido en población, pero también en capacidad económica, también está ganando bastante dinero, ha apostado por lo tecnológico, porque digámosle que va aprovechándose de los recursos que otra cultura, otros pueblos han ido avanzando, han invertido otro dinero, bueno, pues van cogiendo estos conocimientos, y una población que también está teniendo su juventud muy formada también, ¿no? En lo tecnológico, ¿sí? Es otro reto, ¿no? Son retos, o sea, que ya es multipolar. No sé, yo estoy inquieto, porque he vivido en una época de paz y tranquilidad increíble. Entonces ahora, cuando hay estas dudas, cuando dices, ostras, ¿cómo está cambiando el asunto, no? Bueno, yo todos los años, cuando llega Navidades, siempre dicen, estas han sido las palabras clave del año. No sé si me entiendes, sí, ¿no? Sí, sí. Este año yo creo que va a ser geopolítica. Es el término que yo creo que se va a poner más de moda, ¿no? Entendiendo como tal, pues, las relaciones que se establecen entre los países por distinto orden, por su geografía, por su poder militar, por su poder económico, cultural, ¿no? Y en esa situación estamos. Digamos que la geopolítica actual está tomando velocidad de crucero y está haciéndonos reaccionar sobre todo lo que es el entorno europeo, de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí es donde se está viendo los mayores riesgos en estos meses, ¿no? En todo caso, nombras tú la Comunidad Económica Europea. Está demostrando que tiene sus lagunas, ¿no? Sí, digámosle que si podemos criticar la actitud del presidente Trump por sus maneras, su forma, hay cosas que podemos sacar en positivo, y es que no está viendo nuestras debilidades, ¿no? Nosotros teníamos una asignatura pendiente desde hacía muchas décadas, que ha sido por comodidad, que era la defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, que yo siempre lo enfoco más que lo ganaron los rusos, no tanto los aliados, ¿no? Porque quien pusieron aquí los muertos sobre la mesa fue la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Nos ha hecho ver, nosotros nos hemos acomodado desde la Segunda Guerra Mundial a no tener una defensa bajo mínimo, ¿no? Y ahora que la administración Trump está orientando hacia China sus objetivos militares, hacia el Pacífico, pues dice, mira, yo gastaros vosotros los dineros en vuestra propia defensa, ¿no? Porque yo ya no puedo, yo tengo otras prioridades, ¿no? Entonces nos hemos visto inerme de la noche a la mañana y dice, oye, pues aquí hay que poner dinero sobre la mesa, ¿no? Y esa es una de las reflexiones que yo creo que tenemos que hacer los que vivimos aquí en Córdoba y todos los vecinos en general. Pero Europa tenía como, digamos, tenía contratado la seguridad, sí. No me sale la palabra, quería hacer otra, pero en todo caso confiamos en la seguridad en Estados Unidos, él nos va a proteger, ¿no? Esto era un poco como que nosotros vivimos un bloque, teníamos un bloque, un vecino enfrente que nos pagaba el portero, el guardia asegurado. Guardia de seguridad, sí. Enfrente, y ahora ha dicho, mira, yo ya no me puedo permitir pagarte el guardia de seguridad, y lo que vivimos en el bloque, decimos, oye, ¿qué rata eres? ¿Por qué? No, mira, no, es que págate tú tu seguridad, ¿no? Es lo que nos están haciendo ver. Y entonces ahí está el planteamiento, ¿no? Que hay que establecer un nuevo plan estratégico de seguridad a nivel de la Unión Europea y de los países que se quieran unir de Europa al resto. Porque la Unión Europea no es Europa. Europa es más grande que la Unión Europea. Hay más países que no pertenecen a la Unión Europea. Y que son de Europa. Claro, son Europa. Aquí por siempre, ejemplo, Rusia, ¿no? Aquí hablamos siempre por extensión de que Europa tal va a armarse. No, perdón usted, la Unión Europea, que son 27. Son 27, pero hay más países que no son de la Unión Europea. O sea, ellos tendrán también su propia voz y su propia acción, ¿no? En todo caso, el continente habrá que buscar la forma de unificar criterios en eso, ¿no? Claro, aquí el problema clave que se ha planteado en cuanto ha surgido esto ya más en serio. Esto es como un divorcio, ¿no? Ya hay un momento en que tienes que ver la realidad de tu nueva situación, ¿no? Hay armamento nuclear en dos países de Europa. Los ingleses, aunque estén fuera por el Brexit de la Unión, y Francia, con cerca de 600 dispositivos nucleares. Los ingleses tienen un poquito menos, pero da igual, con que tengan uno es suficiente, ¿no? Entonces, el problema que ha habido estos días es que se está planteando, porque hizo una valoración y una opinión, así, no sé, unos comentarios del señor Macron, es que como el préstamo o la cobertura, digamos, en nuclear, ¿no? Y eso es muy importante porque, claro, ¿en qué entendemos por cobertura? Yo llevo parte de mi dispositivos nucleares a distintos países de la Unión o de la Unión Militar. Pensemos que precisamente el conflicto en Ucrania surgió porque Rusia decía: yo quiero neutralidad en Ucrania. Si ahora nosotros, la Unión Europea o el resto de Europa, cogida con la Unión Europea, ponemos algún dispositivo en otra esfera que sea fuera del Estado francés, sería más gorda todavía que por lo que se inició la guerra en su día en Ucrania, ¿no? O sea, ese es un tema delicado que hay que ver qué tipo de defensa y demás. O sea, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una defensa, pero vamos a tener que tener muy en cuenta la valoración y cómo entiende su propia autodefensa el vecino, los rusos. Pero también otros países como Marruecos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no lo miramos. Claro, no tienen armamento nuclear, pero oye, que son vecinos ahí que para algunos lo consideran como potencial enemigo. Que tiene sus aspiraciones, como cualquier Estado. Puede ser legítimo o no, eso ya cada uno tiene su política externa e interna, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que la OTAN no ampara, por ejemplo, la zona de Ceuta y Melilla, las Canarias, eso no entra en la protección. O sea, si te ataca, nosotros dependemos de nuestros propios recursos, en teoría. Ya después, tuvimos en la época Aznar la grandiosa lucha de la isla Perejil, ¿no? En la Perejil. Ahí se mostraba cómo estaban nuestras fuerzas. Esa es una anécdota. Potente. Y Marruecos lo ha sabido hacer muy bien estos últimos tiempos con Estados Unidos. Oye, pero entonces, mirando hacia afuera, hacia Europa, si nos centramos en Córdoba, ¿nos puede afectar en algo? Sí, totalmente. Es que la geopolítica, aunque parezca que está muy lejos, como el que habla de la luna, tiene su influencia y se canaliza su influjo también en nosotros. Nosotros tenemos que, tanto los cordobeses y desde la parte política de la administración, la gestión de la ciudad, tenemos también que adaptarnos a nuestra realidad. Igual que en otras charlas que hemos tenido, Ale, hemos hablado que hay que estar preparado para el cambio climático y hay que cambiar nuestra mentalidad en muchos aspectos. En lo que respecta a la defensa, también yo creo que la ciudad tiene que estar preparado en distintos órdenes. Por ejemplo, nosotros recibimos fondos europeos, EDUCI, la sostenibilidad y movimiento de la ciudad, el fondo New Generation, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues esos son fondos que ahora se van a tener que seguramente reestructurar y los fines y condiciones para poder acceder a ellos pues variarán. O sea, yo creo que desde el ayuntamiento debe hacer una reflexión y está muy atento de cuál le va a ser estos nuevos criterios y esta nueva designación de fondos para poder gastarlos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y para qué entonces? Sí, por ejemplo, pues primero hay que hacer un análisis y crítica de si estamos gestionando los fondos que hasta el día de hoy se nos estaba dando. Por ejemplo, el fondo de crisis no se han aplicado todo lo que teníamos asignado, no se han dejado. No se han gastado. Uh-huh. El otro día salía en la noticia los fondos FEDER y Generation, pues ahí sobre 15,6, 15,8 millones de euros no se habían ejecutado. Entonces hay que ver si nos faltan medios técnicos, personal, si nuestra planificación era la adecuada, si nuestra burocracia no es muy engorrosa y modificar todo eso. También nuestra reorientación de nuestros proyectos a nivel de ciudad con estos fondos. Hay que tener, si en verdad se va a gastar, como se está diciendo, 800.000 millones de euros, hay que ver de qué manera nosotros podemos participar de esto en la defensa. Bueno, van a obligar a participar. Pero, digámosle, con una visión de una tecnología con doble uso, doble enfoque, una para lo militar y otra para dentro de lo técnico, ¿no? Para lo propio de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos que ver, sin olvidar las propias necesidades que tiene la ciudad. Nosotros necesitamos una política de ciudad, lo que es una política del turismo, que es nuestra principal industria. Necesitamos también nuestro desarrollo, protegernos del cambio climático, ¿no? Yo ahí sugeriría al ayuntamiento, es aquí, aprovecho para crear una bolsa de recursos de contingencia, pues si nos faltan fondos para la lucha para el cambio climático, esté preparado el ayuntamiento con esa bolsa de dinero, yo sé, un 15, un 20%, para poder seguir políticas activas de, por ejemplo, de poner más zonas verdes, de seguir con la política de parque, de barrio, de poner verde la ciudad contra la contaminación, contra la arboleda. Entonces, uh-huh. Tendríamos que hacer una política, oye, de nuestro presupuesto tiene que haber una cierta bolsa de dinero, si no nos van a venir, nosotros todos estos parques que estamos poniendo estos años aquí en Córdoba de Levante, el Patriarca, no viene porque tengamos recursos propios, sino vienen de fuera. Y si ahora va a haber una reasignación con otros fines, donde seguramente se verá afectado pues el medio ambiente, se verá afectada la educación, la sanidad. ¿Más todavía? Pues sí, porque vamos a ver. Si el otro día la presidenta de la Comisión Europea dijo que teníamos que gastarnos en IA, inteligencia artificial, 200.000 millones. Con los fondos del año 21 de Generación, no hemos gastado cerca de 300.000 millones. Y ahora estamos hablando de 800.000 millones y pico más. Esto se suma cerca de 1.200, 1.300 millones de euros de deuda pan-europea, o sea, de la Unión Europea. Después está la propia deuda de los Estados. ¿Dónde sacamos el dinero? Sería 1.300.000, sería, ¿no? Hombre, si sumamos a entre unas cosas, unas partidas y otras, nos ponemos, sino de, eso siempre sabe que los presupuestos empiezan a la baja. Pero un billón con B. Sí, sí. Sería un billón. Sí, ¿no? Sí. 800, 200, 300. Sí, sí, ya no. Sepa, o sea, estaríamos hablando entre un 4 y un 5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. No. Eso nos afectaría en proceso de inflación. Nos afectaría la demanda agregada, lo que son los bienes y servicios, porque si hay una mayor demanda de bienes y servicios, eso, si no tenemos capacidad de reaccionar, de ofrecer la parte de la oferta, ¿no? Como la curva de equilibrio, ¿no? En el mercado, de la oferta y demanda, pues no, eso provocaría nuevos procesos inflacionarios que todavía no hemos salido desde el COVID, ¿no? O la COVID. Uf, entonces va a ser complejita la cosa, porque como tú bien dices, si tienen que buscar recursos para cumplir con ese objetivo, pues van a recortar por muchas cosas y nos va a afectar también a nosotros. Bueno, yo creo simplemente que hay que tener capacidad de trabajo, de resiliencia y de no ser pasivo, ¿no? Nosotros en Córdoba estamos siempre sujetos a lo que nos vengan de fuera. Yo creo que el ayuntamiento debería ser claro, debería ser transparente. Mire, señores, nosotros tenemos problemas de cambio climático, estamos haciendo estas políticas, que hay que potenciarlas, hay que ser más verde, estamos con políticas de nuevas tecnologías para conseguir energía limpia y demás, pero también tenemos ahora seguramente un problema de defensa que van a limitar nuestros recursos. Nosotros ahora estamos creando un nuevo centro logístico militar. Eso también, claro. Claro, nos guste o no, está ahí, es una realidad. Eso hay que aceptarlo. Tenemos una posición geoestratégica en la región y a nivel peninsular que por eso nos han elegido a nosotros como centro logístico. Pues yo creo que hay que formar y tiene que haber una política de parte del ayuntamiento de a las empresas y distintos colectivos, pues fomentarle, ayudarle con todo tipo de, yo que sé, ayudas fiscales, subvenciones, lo que sea, y de formación con convenio con la universidad, ¿de acuerdo? Para que se pueda, como decía anteriormente, aplicar sobre tecnología con una dualidad, tanto para la defensa como para la por ejemplo, para la naturaleza, para el medio ambiente, para el cambio climático, ¿entiendes? O sea, la doble vertiente. Hay que estar proactivo, hay que ver cuáles van a ser las nuevas políticas de estos fondos y con arreglo a eso, pues como decía, un fondo de contención, nueva relación, transparencia a la ciudadanía, por ejemplo, invertir en IA, en inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que hay que dinamizar, hay que cambiar nuestra planificación de nuestros proyectos, hay que ver qué nuevo enfoque hay que darle, por ejemplo, ¿no? Porque las circunstancias están cambiando, etcétera. Por lo tanto, nos veremos afectados, queramos o no, de cualquier situación que se produzca de aquí a un tiempo, ¿no? Yo creo que es una realidad ya que eso no tiene cambio. No tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Yo creo que deberíamos actuar con reflejo y adaptarnos a la nueva realidad, que son un reto más, que pasado mañana será otro, pero hoy toca esto y hay que enfocarlo de esa manera. Yo creo que hay que ser optimista y con ganas y con energía, no simplemente no asustarse y quedarse paralizado, que si el Trump, que si los chinos, que si los rusos, etcétera. No. Tú tienes que ver tu posición en debilidad en nuestro contexto europeo, como estamos a nivel de ciudad, a nivel de Unión Europea, y con arreglo a eso, pues ves qué posibilidades tenemos a nivel local de actuar, ¿no? Cuando tú dices que, en fin, la ciudadanía también tiene que estar reactiva, pero si las instituciones no se ponen en contacto ni activan tampoco la participación ciudadana, va a ser muy difícil que lleguemos a, no sé, a un avance, ¿no? Yo creo que lo principal es la transparencia. Sé claro, decir la situación, cómo se están viniendo, cómo viene. Si nosotros estamos dedicando uno en nuestras partidas, presupuestos anuales, tales fondos, tales dinero para estas partidas, y ahora se ve acondicionado, mire, señores, es por esto y por esto. Pero nosotros vamos a planificar un plan de contingencia. Por ejemplo, como decía antes, hemos perdido 15,6 millones de euros en estos fondos. Oye, pues mira, vamos a ser autocríticos, vamos a ver que nos hemos equivocado, nos falta personal técnico, vamos a reorientar nuestros proyectos, vamos a ver cómo si no los puede, algunos no han sido aceptados por lo que fuera, por las circunstancias, no se adaptaban a los criterios. Hay que ver cómo podemos adaptarnos a los nuevos criterios que va a haber para poder demandar ese flujo de dinero, ¿de acuerdo? Y después pedir colaboración a la ciudadanía, porque no dejemos todo en manos de las administraciones. Hay que mejorar la coordinación entre los distintos departamentos del ayuntamiento, que yo creo que se peca de ello, ¿de acuerdo? Hay que reorganizarlo mejor, hay que tener mejores vínculos con la Universidad de Córdoba, porque de ahí salen talentos, nueva gente, nuevos convenios de investigación. Nuevos proyectos, ¿no? Proyecto de, como digo, tecnológico, la doble vertiente de defensa y de las necesidades propias de la ciudad, fomentando el turismo, ver qué tipo de turismo queremos, un turismo más sostenible en el tiempo y que no nos eche a los ciudadanos de aquí del centro, que no nos abarroten las calles, pero que demos otra alternativa de turismo que no sea la judería, ¿entiendes? O sea que... Oye, no sé, igual esto nos va a tener que poner las pilas a todos, ¿no? Sí, las pilas. O sea, si no nos gusta la política de Trump, algo bueno que tiene es que si nos sentíamos muy acomodados... Nos va a despabilar, ¿no? Nos va a despabilar. O sea, que dentro de lo malo yo creo que es bueno, ¿entiendes? O sea, nos sitúa en nuestra realidad y a partir de ahí decimos qué en realidad queremos para el futuro. Porque pensemos, si nos tenemos que gastar 800.000 millones de euros, ¿vale? Eso es una locura. Primero hay que plantearse hay alguno que a lo mejor no le llega ni a un fin de semana, eso, ¿no? Claro, mira, este último fondo de Nerevisión, eso la verdad es una gestión caótica de esos recursos. No se tiene bien fiscalizado, no se sabe bien. Creo que son cerca de 400.000 proyectos lo que se ha aceptado en la Unión Europea. No se tiene un control, se han gastado en distintos países, nosotros también, en chorradas, en tonterías, que no era para lo que estaban destinados esos fondos. Bueno, pues eso no lo podemos permitir, porque eso al final es deuda, y deuda es hipotecarnos, no a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces a la ciudadanía le falta más explicación, más información. Sí, totalmente, sí. No podemos seguir viviendo aquí... de los mundos de Yupi. Sí, hay que dar mucha más información, hay que elaborar planes, proyectos de futuro, tanto... compaginándolo también con otras ciudades, hay que articularnos, pedir la colaboración contra, no solo con la Diputación a nivel provincial, sino con otras ciudades, que, por ejemplo, a nivel de IAS, que está Granada, ahí está el nuevo centro de investigación, pues también colaborar con ellos y crear nuestro, como sus delegaciones importantes, el nuevo desarrollo tecnológico de inteligencia artificial para crear distintos ámbitos de desarrollo en distintas áreas de Córdoba, a nivel de gestionar fondos en común con otras capitales, que son ocho importantes capitales aquí en España, en Andalucía, pues coordinarnos también ellos para llevar políticas que antes lo llevamos a nivel individual, pues a nivel colectivo. O sea, yo creo que hay muchas dinámicas que se pueden implementar y que pueden ir para adelante, ¿no? Oye, pues vamos a tener que regalarte esta mañana un chaleco salvavidas para que vayas con tu cayuco a casa otra vez. Sí, me buscaré una isla por el medio, un cafelito, y después seguiremos nadando. Ay, amigo, pues muchas gracias por venir, y Pancho Gamero, y tener una charlita de estas que siempre resultan interesantes. Así que pues, nos vemos otro sábado. Otro día, nos vemos por ahí. Pues muchas gracias. Nada, un abrazo.